Al mirar tus ojos, en ellos un día descubrí poesía entre tus labios rojos, y con tu sonrisa mi alma florecía. Luego tuve que partir buscando un futuro, pisando otra tierra. Dejé mi familia, dejé atrás mi huella, pero tu corazón viajó entre mis maletas. Niña, tu sonrisa es lo que a mí me encanta. Ven y bésame otra vez, devuélveme la calma. Ven y bésame otra vez, devuélveme la calma. Mi vida, que tu felicidad será mi única guía. No me voy a detener. Si quieres, mañana hablo con tu familia. Y si no comprendes nuestra nueva vida, allá nos escapamos así se escondida. Niña, tu sonrisa es lo que a mí me encanta. Ven y bésame otra vez, devuélveme la calma. Ven y bésame otra vez, devuélveme la calma. Porque es que yo atravieso el mar, por ti yo cruzo la frontera sin duda. Necesario de allí te voy a arrancar. Mira, es que ya no puedo más vivir tan lejos de tu cuerpo, de tu voz. Si por las noches no te dejo de pensar y mi penumbra le ilumina tu esplendor. Mira, es que ya no puedo más, amor. Y por las noches me ilumina.